dulcemente apasionada que me hace ser feliz, amada mía. Eres como el capullo de una rosa, eres la niña más hermosa que solo estoy pensando en ti. Eres como el rocío de la noche, haces derroches de ternura, qué dulzura hay en ti, amada mía. Eres como la flor en primavera, que su perfume hasta mí llega y que me llena de ilusión. Dame tus besos, Carolina, Carolina, dame tus besos. Quiero caricias, Carolina, Carolina, quiero tu amor. Dame tus besos, Carolina. Dame tus besos, Carolina, Carolina.